Ella se va, se marchó y sin ninguna explicación. Ella se me fue, se me va. Y dolerá. No miro hacia atrás y me abandono. Ella se fue, se me fue, se me va. ¿Y a dónde quedo yo? Segundo, siento que se me acaba la vida. No disfruto ni un minuto. De nada me preocupo, nada me hace sonreír. Mi corazón está de luto. Caminando por la casa, la soledad me amargura. Y un millón de recuerdos dentro de mi computadora que me hacen recordar que no me deja olvidarte. Dedicándote canciones que salen de la emisora. No es justo, prefiero morirme antes de perderte. Le pregunto a todo el mundo, nadie puede responderme. ¿Dónde estás? Para saber si todavía piensas en mí, porque este corazón se llenó de nuevo sin ti. Yo. Enseñaste tantas cosas imposibles olvidar. Me enseñaste a decirte que te amas, te de levantar. Que la vida es solo una y que lo malo siempre pasa. Me enseñaste a darte un beso siempre a llegar a casa. Me enseñaste un amor sincero no tiene sentido. Me enseñaste a creer que siempre estaré contigo. Me enseñaste que la música sale del corazón. Aprendí que sin ti mi música no tiene sonido. Aprendí siendo pobre que contigo soy millonario. Me enseñaste a tachar cada fecha en el calendario. Me enseñaste, pero creo que nunca aprendí y entendí qué hacer cuando tú no estés aquí. Yo. No miro hacia atrás y me abandono. Ella se fue, se me fue, se me fue. A veces me siento lleno de vida, llenando mi corazón una falsa esperanza. Una esperanza que se convierte en tristeza cuando me doy cuenta que en realidad todo es una farsa. Que tú no regresas, que mañana será otro día. Una guerra mental que me hace pensar que si estará bien o si estarás mal. Si piensas en mí como yo pienso en ti, solo quiero decirte.